50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la primera emisión del lunes 25 de octubre. Cambia el recorrido de micros por repavimentación de calles. Hoy arrancan trabajos de pavimentación en calle 7, por lo que la comuna dispuso recorridos de emergencia para los micros. Debido a las obras que se realizarán entre Plaza Italia y Plaza Rocha, cada línea tendrá un recorrido provisorio nuevo que usará en los horarios previstos para las obras entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana de cada día. Los autos en tanto tendrán vedada la circulación por Avenida 7 en los horarios de construcción. Escuelas de La Plata arrancaron la vacunación de sus alumnos contra el COVID-19. Las escuelas de La Plata comenzaron a vacunar a sus estudiantes en el marco de la campaña de inmunización de menores de 12 años, impulsada por el Ministerio de Salud bonaerense, con la que buscan acelerar la inmunización de los menores de edad y de la población en general. El primero de los establecimientos fue la Escuela Primaria número 73, Congreso de Tucumán, ubicada en 140 entre 43 y 44 de San Carlos, donde con el aval de los padres y madres se comenzó a inocular contra el coronavirus a los estudiantes. Un servicio que informa más cerca. En noviembre la UNLP inicia la inscripción 2022. La Universidad Nacional de La Plata anunció que el periodo de inscripción para los y las aspirantes a ingresar a una de las carreras será entre los días 1 de noviembre y 17 de diciembre de 2021. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online mediante el denominado Sistema de Preinscripción a Carreras de la UNLP, SIPU, disponible en la página de la institución. También se informó que cualquier tipo de inscripción ya realizada para el año 2022 en otra Universidad Nacional o en otra carrera de esta, inhabilitará el trámite. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.